telón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, por un solo tirador. Con cinco meses hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. En todo el mundo son millones los niños que juegan al fútbol a diario. Muchos que juegan en el recreo del colegio, en la vereda, en el parque o en un equipo de su barrio. Pero algunos concurren a las escuelas de fútbol infantiles con la intención de adquirir técnicas y habilidades para quitar la pelota a su oponente o marcar goles. Y también aprender a trabajar en grupo, mejorar y desarrollar su psicomotricidad. Hacen ejercicios de velocidad, circuitos de resistencia aeróbica y trabajan la forma física. La Convención sobre los Derechos del Niño concluyó que el fútbol es un lenguaje universal de millones de personas en todo el mundo, incluidos niños, niñas y adolescentes. Bueno, buenos días amigos. Buenos días Leo. Hoy prácticamente anduvimos rápido. Está presentado el tema. El tema que nos ocupa hoy es el fútbol infantil, conocido también como baby fútbol, conocido como el fútbol de la canchita. Y bueno, sobre ese tema es que vamos a pedir a la audiencia que a través de el teléfono de línea 437-40-310 o por mensajes de texto 094-94-40-51 nos acerque anecdotario de ayer y prácticamente de hoy también, porque el fútbol infantil se desarrolla o está trabajando a pleno aquí en el pueblo de Los Mosquitos, y las anécdotas pueden ser de este tiempo o de tiempos anteriores. Tenemos un invitado que nos va a acompañar en el programa de hoy, nuestro querido amigo Sergio Pose, que desde un principio yo les había adelantado que había algunos temas en los cuales yo no estaba totalmente ducho y iba a necesitar gente que me apuntalara, porque tiene muchísimo más vivencias y más conocimientos que yo en el tema. Ustedes saben que yo de niño no me crié en este pueblo precisamente, vivo donde vivo actualmente, estoy a 4 kilómetros de la localidad, y de pronto las vivencias de aquellos tiempos Sergio se los va a transmitir con mucho mayor claridad que lo que pueda exponer yo, aunque algunas cositas voy a comentar también. Bienvenido Sergio al programa, espero que se sienta con gusto aquí en la radio y le cedemos la palabra para que le dé buenos días a la audiencia y comencemos este programa, ya les digo, dedicado al fútbol infantil. Adelante. Bueno, buenos días Raúl, buenos días Leo, buenos días a toda la audiencia de Cauce FM, y voy a tratar de aportar, según el amigo Raúl, que puedo aportar algo. Yo sé que habría gente mucho más especializada que yo en hablar de esto de andar atrás de la pelota, pero lo que uno puede aportar, si yo toda la vida ha sido, mi vicio ha sido la pelota de fútbol, así que voy a tratar de aportar lo que esté a mi alcance. Bueno, este programa se nutre de anecdotario popular y de cosas que se transmiten a nivel de la gente. Y bueno, también, a pesar de que ha pasado dos días, es conveniente, creo, que recordar o felicitar o lo que corresponda a través de este medio a esa selección casi juvenil de Uruguay que estuvo a una uña del campeonato mundial. Felicitaciones para los muchachos, felicitaciones para para todos en realidad, porque una de las razones por las cuales pretendo contar esta anécdota tan jugosa que escuché ayer, parece que el juvenil de Arrascaeta, nacido en un pueblito del interior, era un jugador de baby fútbol hace muy poco tiempo, ¿no? Hay que ver que no tiene todavía 20 años. Y parece que jugaba muy bien. Era hijo del distribuidor de la leche del pueblo, creo. No quiero mentir, pero creo que es Nuevo Berlín. Y parece que jugaba muy bien y al papá le dijeron, dice, anda muy bien tu hijo, dice, Georgian se llama, anda muy bien tu hijo. Dice, sí, dice, le prometí 50 pesos por cada gol que haga. Y dice, ¿cuánto lleva? Dice, mirá, lleva 49. Y ahí el hombre vio el error que había cometido. Bueno, es una anécdota muy linda de uno de los muchachos que nos hicieron vivir alegrías y que lamentablemente por un poquito el sábado no pudieron alcanzar esa Copa de Campeones Mundiales. Una felicitación para ellos y el lugar que corresponde. Yo tengo bien claro que el fútbol infantil, por eso el tema musical Chiquillada que nos acompañó al principio, y después una presentación de fútbol infantil, una explicación del fútbol, lo que es el fútbol infantil actual. Una gran diferencia, y nosotros vamos a ordenar el programa en tres grandes etapas, Sergio. La etapa del juego de la pelota, la etapa del baby fútbol y la etapa de las escuelas de fútbol, que son la tendencia que hay ahora. Vamos a comenzar entonces por los principios, no nos vamos a salir del orden, y las primeras juegos de pelota que por aquí se daban fueron impulsadas por algunas personas que bueno, capaz que dejamos algunas de lado. Fue una de las cosas que hablamos con Sergio estos días cuando proyectamos hacer este programa, de que a veces se nombra gente y se deja otra de lado. Pedimos las disculpas, ya creo que nos entiendan que lo hacemos con el corazón en la mano y bueno, y entonces sin querer, digamos, dejar a nadie de lado. Pero hay algunas personas que no podemos dejar de nombrar. Los esfuerzos de Don Romano, porque ni siquiera Romanito, por ahí vamos a empezar. Le cedo un poco la palabra a Sergio y que nos hable un poquito de aquellos primeros clubes precursores de lo que después sería el baby fútbol a través del Racing y lo que puede ser ahora una escuela de fútbol, en el cual vamos a conversar después si qué le parece a Sergio, si el fútbol se puede enseñar o el fútbol se trae y se puede pulir simplemente en el niño. ¿Qué recuerda Sergio de la época de Don Romano llevándolas a jugar a la pelota, ¿no? Bueno, los primeros tiempos que uno tiene, que tengo idea, y voy a decir de niño, porque no voy a decir de chico, porque si no todo van a decir que todavía sigo siendo chico, pero los primeros recuerdos que tengo de niño, cuando yo siendo 5 o 6 años, los primeros etapas del fútbol un poco organizada se hicieron cuando el centro Don Orione, cuando Don Juan y Cipriones organizó la cancha de bocha, la cancha de básquetbol, todo aquello, el complejo, el pequeño complejo, que para Zúcar era un complejo, y más en ese tiempo era un esfuerzo que no le dimos capaz que el valor que tenía. Los primeros partidos hacían lo que era la canchita de básquetbol. Eso fue lo que viene a ser un poquito de organización del fútbol. En lo cual recuerdo a los romanos, tanto Don Romano viejo como Romanito el Nito, que le decíamos, que eran los primeros que trataron de organizarnos, un poco por el hecho de que se hacían olimpiadas barriales, nos organizábamos en barrio. Y después de ahí se hicieron pequeñas organizaciones de fútbol, pero era una organización muy simple donde ni siquiera habían categorías. Me acuerdo que te jugabas de 6 a 10 años, era una categoría sola, y de 10 a 14 era otra, hasta que uno podía llegar a jugar en una reserva, sea en aquel tiempo de Soca o Ateneo, que eran los cuadros que existían, que era muy difícil también jugar en una reserva, ¿no? Uh-huh. Habían jugadores de mucho valor, entonces uno salía del barrio de fútbol, era difícil incluirse en un cuadro de fútbol organizado. Por eso yo recuerdo los primeros carceos que tuvimos de fútbol organizado. Recuerdo a don Romano Viejo llevándonos una camioneta grande que tenía, lo que era, parecía una combi, pero no era una combi, es como si la estuviera viendo, una camioneta amarilla y roja, en donde nos cargaba todo y jugábamos unos campeonatos en aquel tiempo, donde íbamos a la Estación Floresta, íbamos a Las Toscas, a Parque del Plata, a San Luis, pero este campeonato, ya les digo, sin mucha organización, donde las categorías, no existían ni documentación, y las categorías eran bastante amplias. Tanto jugaba uno que tenía 6 o 7 años contra uno que tenía 12. Pero era más o menos lo que yo recuerdo como inicio del fútbol un poco organizado. Eso fue lo primero, hasta que pasamos a la canchita de atrás de la iglesia, que es lo que es ahora la Plaza del Inmigrante, ahí donde se hizo la primer canchita de fútbol. Sí, sí, la recuerdo. Yo me gustaría ir en esta conversación un poquitito más atrás todavía y explicarle a la gente que cuando se empezó a desarrollar organizadamente el baby fútbol, se perdió algo importante, que era la mezcla del juego entre el mayor y el menor, o sea, entre el adulto y el niño. El niño, al no tener posibilidades de jugar con otros niños organizadamente, a veces se entreveraba con los juegos en los juegos de fútbol con los mayores, y había yo lo recuerdo muy bien, una condescendencia especial del mayor hacia el niño, cosa que se dejó de dar, en el cual al niño se le enseñaban y se le condescendía en el momento de aplicarle el físico. Yo recuerdo de jugar personas mayores que jugaban contra mí, y del cual uno no recibía ni un empujón, ni un trancazo, ni nada que nos pudiera. Y sin embargo sí recibíamos la enseñanza de perdonarnos o dejarnos pasar en un drible, en una moña. Y eso se perdió. Yo creo que la mezcla del niño con el adulto le hacía muy bien al fútbol o a la enseñanza del fútbol en nosotros, que éramos los menores, los chiquitos. Volviendo al tema, cómo no recordar entonces a Romano con su camioneta y los traslados hasta esos lugares donde también habría impulsores de lo que sería después la organización del fútbol infantil. El sábado teníamos una comunicación con los Estados Unidos, y por allá nuestro querido amigo El Morra también nos contaba que fue impulsor de equipos en los que tú, Sergio, supiste jugar. Te dejo la palabra, a ver, en ese tema. Sí, justamente siguiendo un poco con el tema, después de esas pequeñas organizaciones surgió lo que fue el cuadro del Morra, que era la Estrella Roja, donde nos reuníamos justamente. Yo tengo una foto acá que le estoy mostrando a Raúl, donde ustedes vean los jugadores, es decir, todos más o menos no sé si querés. No, dilo tú. Si querés nombrar los jugadores, pero acá tengo. El director nacional de correo. Sí, justamente tenemos al director nacional de correo jugando de puntero izquierdo. Pero para que vean lo que era, tenemos a uno de los La Rosa, que era, no era Julio, que es más grande, sino el segundo, que le decíamos el Chamaco, el cual no recuerdo bien el nombre cuál era, pero es decir, el asunto de los sobrenombres a veces no nos queda. Después tenemos a Carlitos Durán, el Pulga, a Gonzalo Cardoso, al Noni, el gallego, Andrés Ceballo, a Washington Labor, del Coca Chico, al Morra, que está parado como director técnico. Después tenemos la delantera a Carlito Soria, a Marcelino Cabrera, yo integrando el centro del ataque. A René Umpierre, el popular Popomijo, porque si no tampoco no lo van a ubicar. Y de puntero izquierdo justamente el director de correo, José Luis Juárez. Esa es una de las integraciones, yo sé que... Es decir, hubieron varias, porque casualmente en ese tiempo se usaba mucho el hacer los intercambios con Buenos Aires, con la Argentina, en el cual justamente uno de esos años se hizo un intercambio. Justamente hicimos un cuadro de esto nosotros, donde tendríamos, acá en este tiempo tendríamos 10, 12 años, y vino un cuadro de Argentina y jugamos un partido atrás de la iglesia, y me acuerdo que nos hicieron como 7, 8 goles. Nos dieron un baile que... Pero seguro, después llegamos a la conclusión de que teníamos capaz que una diferencia de 2 o 3 años, era el mayor que nosotros. Bueno. Entonces cuando se jugó la revancha, se le hizo una revancha, y el Morra preparó un cuadro donde tuvimos incluso hasta a quien llegó después a ser un jugador profesional, que fue Miguelito Ceballos. Miguel Ceballos. Pero ya jugaron una categoría donde jugó Oscar Velelo, donde jugaba Gardo Are, donde jugó Luis Bernici, donde jugadores que tenían un par de años más que nosotros. Entonces ya el partido se equilibró, no me acuerdo si terminamos empatado o le ganamos, pero fue una de las pocas veces que hicimos una cruzada con la Argentina, la cual hicimos, y después nosotros no me acuerdo por qué circunstancias no pudimos ir allá, pero vinieron a la Argentina, estuvieron 4 o 5 días acá con nosotros. Sería económica. Es muy posible que en ese tiempo fuera económica. Sí, la verdad que... Era muy, muy difícil, pero es decir, el Morra, es decir, fue uno de los impulsores del baile fútbol. El Morra, yo me acuerdo del Morra recién casado con la Chicha, viviendo ahí al fondo de la casa de foto. La casa de foto era donde actualmente está el centro comercial, una casona vieja. Y nosotros tempranito los domingos ir a levantarlo al Morra, porque estábamos todos preocupados por el partido del fútbol. Así que... Un abrazo grande para el Morra, si en algún momento está escuchando, porque él sabe lo mucho que lo apreciamos, porque él fue uno de los impulsores de esto, ¿no? Bueno, nosotros tenemos alguna música para no hacer esto solo nuestra conversación. Se nos había resultado difícil encontrar material musical para esto, pero el himno del fútbol infantil existe, vaya entonces en homenaje a esa gente que trabaja por el fútbol infantil a diario en todo el país y a lo largo y ancho de la patria. Hay gente que deja horas de trabajo, horas de sueño, horas de esfuerzo, volcadas todas al fútbol infantil, que en definitiva es el semillero de los jugadores de fútbol de esta patria. ¿Podemos escuchar, si usted quiere, todo el tema o un pedacito del himno del fútbol infantil? Soñamos con ser campeones. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, hola, morra. Hola. Sí. Bueno, desde la distancia, este programa nos, al cual está directamente involucrado, ya se te nombró, nos está uniendo. Muchas gracias por el recuerdo. Escúchame, ahora cuando, no sé si va a salir al aire o sigue el himno este. Estamos al aire. ¿Ah? Estamos al aire. Estamos al aire, ok. Bueno. Escúchame, un abrazo grande para el chico Sergio y decirle que siempre lo recuerdo. Sí. Sí. Jugaba bien el chico. Hola. Sí, espera un poquito que viene la. Llega más atrás. Viene más tarde la, bueno. La. Bueno, vamos a seguir, seguimos. Sí. Hola. Sí. Escúchame, un abrazo grande. No se imaginan la emoción que me da porque yo anduve metido en eso muchas veces. Decile al chico Pose, a ver si se acuerda de cuando fuimos caminando a jugar a la cantera porque no teníamos camión. y eso de que me iban a buscar la pelota a las 6 de la mañana, vos sabés qué calentura me agarraba yo, porque venía a veces mamado de los casamientos, de sacar fotos, y los juicios golpeándome las puertas para llevar la pelota para empezar a practicar temprano. Eso es inolvidable. Bueno, se ve que lo que sembraste en realidad ahora cariño, y esa gente que en aquellos tiempos eran niños, bueno, desde aquí te están recordando a través de Sergio, y pienso que cualquiera de los otros muchachos que hubiese estado aquí si hubiese acordado el esfuerzo que tú hiciste por esa actividad, por el fútbol infantil, para ser futuros jugadores de fútbol. Y lo hacíamos con mucho cariño, porque para mí todos ellos eran y siguen siendo como mis hijos, ¿me entendés? Porque lo hacíamos con mucho cariño, en primer lugar porque nos gustaba, y en segundo lugar porque era algo para el pueblo, como siempre tratamos de hacer, ¿me entendés? Bueno. Escuchame, no los corto más, sigan con la audición que estoy con la oreja parada, ¿estamos? Bueno, un gusto, morro. Un abrazo grandote y está saliendo muy bien, ¿eh? Bueno, gracias, dejamos chau. Que Sergio se despida también de vos. Ok. Morra, un saludo muy grande. Sí. Chico. Sí. Muchas gracias por los recuerdos para vos, para todos los que todavía están en Soca, para aquellos que jugaron en el glorioso barrio de las Ranas y después en el combinado aquel que hacíamos. Muchas gracias por el recuerdo, me ha gustado mucho, quedo muy contento. ¿Estamos? Está, un beso, un abrazo. Hola. Grande para vos, sabés que siempre te tenemos presente y tratamos de estar cada vez que vos venís por acá. Gracias, estar gracias, contigo, gracias, les envío todo mi corazón y un gran abrazo para todos. No. Sigan con la audición, no los quiero cortar. Chau, chau. Bueno, chau, gracias chau. A vos y saludo a la chicha, todo por ahí. Estamos adelantados, bye. Bueno, el programa sigue, hay que sacar un poquito la fuerza que le quita a uno la emocionarse. Ha sido un gusto esta llamada, es un gusto que la gente desde el exterior esté pendiente a veces de estas modestas palabras, de este modesto espacio que nosotros aquí conducimos lunes y martes a las 11 horas de Cauces FM y que hemos denominado Avenida Zenón. Pasamos un poquito al fútbol un poco más organizado. Demoró por múltiples razones que no creo que vengan al caso de pero en Soca en un determinado momento se organizó lo que se llamó en aquel tiempo el baby fútbol. La palabra fútbol infantil vino después, es un poco más moderna, pero el baby fútbol nació a influjo de algunas personas que también podemos cometer el error de dejar gente de lado, pero Kiko Ares, hemos convenido con Sergio que debe ser una persona nombrada, porque contra viento y marea, contra muchas cosas, contra muchas contras, creó una institución de baby fútbol que hasta hace poco tiempo funcionó con el nombre de Racing de Soca. Sergio, me gustaría que aquí sí me ayudaras y me explicaras un poquito cómo fue la creación de ese Racing de Soca, que surge, ya lo dijimos, al influjo de Edilberto Ares, padre. Bueno, lo que hablaba, lo que me decía Raúl, es bravo poner nombres de personas cuando hay una institución, porque hay mucha gente que ha trabajado, hay mucha gente que se merece que uno la nombre. Pero creo que la mayoría vamos a acordar de que yo en mi caso voy a nombrar solamente a dos personas, lo demás sabe todos se merecen que los nombre, pero para no estar mal vamos a nombrar dos personas que estoy seguro que nadie va a estar en desacuerdo en que sean los nombrados. Uno, el Kiko Ares, que aparte de haber sido el mejor jugador de fútbol que yo vi en la zona, con el poco conocimiento que uno pueda tener, fue el mejor jugador de fútbol que yo vi en la zona, el más completo. Y además en mi parte particular yo lo apreciaba mucho como persona, es decir, lo considero mucho por haberme a mí enseñado muchas cosas para caminar en la vida, yo lo apreciaba mucho. El baby fútbol surge en Soca, surge indirectamente, porque yo me acuerdo que en la primera reunión que nos llama un día Kiko Are, preocupado porque los niños no tenían dónde jugar, nos llama a 4, 5, 6 que éramos en la primera reunión, nos llama para a ver si se podía hacer lo que él llamaba una escuela de fútbol, una escuelita de fútbol quería hacer él, que después indirectamente nos llevara a competir, pero en el primer caso no se quería competir, se quería hacer una escuelita de fútbol donde los niños fueran aprendiendo la forma de pegarle la pelota, la forma de combinar jugada, la forma de estar un poquito preparado físicamente. Ese fue el inicio de la idea, es decir, hacer una escuela de fútbol sin competencia, sin competencia, pero indudablemente, es decir, esto fue como una bola de nieve, es decir, se nos entró a arrimar gente a los primeros 4 o 5 que habíamos. En la segunda reunión ya éramos como 10, empezaron a venir familias y se ve que era una necesidad que tenía Soca, porque en poquito tiempo se organizó una comisión, nos organizamos de tal manera que bueno, hubo que hacer comisión y competir. Y acá donde yo quiero nombrar la otra persona que creo que nadie va a estar en desacuerdo conmigo y que es quien se merece ser nombrado, porque tuvo muchos años llevándose el baby fútbol al hombro, que fue Esteban Pereira, el conocido, el querido para todos, Canario Pereira. Es decir, él... Chilín. Dígalo todo. Él indirectamente era el que unía todo, el que bajaba los decibeles cuando uno se enojaba y cuando el otro no, cuando uno no trabajaba, él lo iba a buscar, cuando no había nadie, él estaba siempre. Él, por eso creo que se merece ser uno de los nombrados. Y no quiero nombrar más nadie porque hay muchas familias enteras involucradas en esto. Dejaríamos mucha gente afuera. Indudablemente quedaría, empezando que no sería yo el encargado de nombrar a la gente, habría gente más calificada que yo para eso, pero sería injusto, yo sé que vamos a ser injusto con alguien. Entonces, en esas dos personas quiero nombrar como el inicio del baby fútbol. Y vaya entonces para esos incontables 30 o 40 o 50 jefes de familia que también o jefas de familia que también impulsaron ese sueño y después esa realidad que fue el Racing de Soca. ¿Por qué Racing? Díganme, a ver. Primero, antes de nada, no quiero olvidarme de que por lo general todas estas instituciones funcionan, no es por la cantidad de hombres que hay atrás, sino siempre son las que unen, todas son las mujeres a las que le debemos por lo general el éxito de estas comisiones se le debe a las mujeres. Racing tuvo en ese sentido mucha suerte, porque ya le digo, fueron las familias las que se juntaron y no fueron cuatro o cinco hombres que hicieron un cuadro de fútbol en una cantina. Entonces hay que tener siempre en consideración que los cuadros donde tienen mujeres detrás, esos no fallan, esos siempre van adelante. Quiero acá hacer una, antes de decirle a Raúl cómo fue el nombre, que si sería grande la cuando iniciamos la actividad, que al poquito tiempo fuimos a jugar el primer partido de fútbol que jugó lo que en el futuro sería Racing. Fuimos a jugar un partido amistoso con Solís. Ese fue el primer partido que se disputó en forma organizada. Si, ya les digo, sin documentación ninguna, se hacían las categorías a voluntad, se jugaban tres categorías, se dividió en tres, se jugaron tres categorías. Y fuimos a la cancha de Calcerrada Solís. Entonces me acuerdo que no había ni director, entre cuatro o cinco íbamos formando, íbamos juntando los gurises, pues no sabíamos ni cuánto iban, ni cuánto iban a ir, pero fue un montón. Pero recuerdo que en el primer partido que estábamos jugando, se dio el hecho que hicimos un gol. Entonces hizo un gol el cuadro, y el niño, no me acuerdo quién era el niño en este momento, sale a festejarlo, y el niño no sabía cómo, gritaba gol, pero no sabía el nombre del cuadro, porque no teníamos nombre. Entonces, en un principio habíamos pensado que era la escuelita, no decía gol de la escuelita, decía gol de Soca, y el otro decía gol mío, porque no sabía ni qué. Gol mío. Era gol, pero ese fue el primer encuentro que tuvimos. Buena anécdota, gol mío. Y ahí, como todas las cosas que estamos diciendo que nacen por necesidad, se ve que era una necesidad crear la escuelita, era una necesidad que los niños tuviesen una institución que se dedicara a la práctica del fútbol para ellos a esa edad, y era una necesidad que tuviera nombre. Seguro. Entonces, como explícanos ahora un poquito cómo es el... Bueno, ahí ya se habían comenzado las prácticas, pues las primeras prácticas se hicieron en la cancha de Soca. Eso fue la primera... dos o tres prácticas cuando recién se empezó a organizar. Después, a los poquitos días, ya se consiguió la cancha que actualmente está Olivera. Se consiguió la canchita ahí y se empezó a practicar ya por categoría. No quiero nombrar, habían tres, cuatro personas que uno merecería nombrar porque fueron los primeros directores técnicos los que se preocuparon. Pero ya les digo, no quiero hacer no quiero hacer nombre. Pero uno de ellos, por la necesidad esa misma de que habíamos hecho el gol y no sabíamos con qué nombre festejar, uno de los directores técnicos juntó a los jugadores y le hizo poner a todo una esquelita, no me acuerdo si era en un sombrero o adentro de qué, cada uno ponía una esquelita con el nombre que se le podía ocurrir, y de ahí surgió el nombre de sí, Racing. Yo creo que Racing en ese tiempo estaba de moda, por el año 88 creo que Racing fue el año que ascendió de la B a la A. Ajá. Entonces estaba un poco de moda Racing de Montevideo, y de ahí surgió Racing. Pero también me acuerdo que tuvo mucho mucho apoyo, que le querían poner algunos la academia, otro la escuelita, incluso algunos le querían poner los Pumas o un nombre de animal, porque competíamos en ese tiempo con los Tigres de Montes. Entonces habían algunos que querían ponerle también un nombre de animal, pero al final pero por poco triunfó el nombre de Racing. Bueno, y de ahí surgió el un nombre que servía por múltiples razones. Como repetimos, Ares era influyente en esa situación, y Ares era un enamorado del fútbol de toque, del fútbol por el suelo, del pase corto, de la magia, que el otro día yo viendo jugar a España y viendo jugar al Barcelona, me he acordado mucho de él, porque fue un jugador que llegó casi hasta sus 50 años a entreverarse entre los de 20, y no había quien lo sacara de la titularidad del Soca Fútbol Club. Yo le preguntaba, Kiko, ¿y vos cómo jugás? Y Kiko me contestaba muy sencillo: amagando, y cuando puedo encuentro el lugar y la toco. Y que corre la pelota. Y me hace acordar este fenómeno que sucede con el fútbol español. Y me acuerdo mucho de Kiko, que le aportó muchísimo al fútbol de estos lugares, por aquí, por la Avenida Zenón. Sergio me decía, conseguimos la cancha, después la trasladamos, conseguimos una cancha mejor, conseguimos tener una sede. Estoy hablando en nombre de la gente que estaba alrededor del Racing, y Sergio me decía que lástima, llegamos a tener un himno, llegamos a tener nuestra canción. Y sí, existe por ahí, grabada en viejos cassettes, esa canción que no sé si está en condiciones, Leo, de que suene un poquito acá en la radio, porque vamos a pedir disculpas desde ya, la calidad de lo que hemos podido conseguir no es la correcta. Una voz de un querido Carlito Juárez, y la voz de nuestro querido amigo Carlito Juárez, y la letra de, pienso yo, no quiero ser atrevido, pero pienso que hay en esa letra el pensamiento vivo de alguien que también, ya ven, de otra forma, hizo mucho por el fútbol infantil. Nuestro querido desaparecido Lito Villegas me parece que está detrás de esa letra, y me parece también que en los arreglos musicales, en la música, está la mano de hijo de Kiko Ares, de Dilberto. Lo digo esto simplemente escuchando eso que ahora Leo les va a intentar. Disculpen el sonido, lo vamos a hacer pero que se sienta un poquito el himno de el Racing de Soca en este programa de Avenida Cena. Me levanto tempranito que hay partido, y me lustro los zapatos al farol, hago los deberes, los mandados, y hasta me lavo las orejas con jabón. La vieja se aprovecha de mis ansias, y tengo que pedirle por favor, mamá, déjame ir a la cancha, por ahí tal vez hasta hago un gol. Racing de Soca, 4 de pibes, recuerdo que era de la niñez, sueños de pibes, y el pueblo aspira, con ansias locas de verte crecer. Siento en el alma que están grabadas las pinceladas de la emoción, cuando te nombro, Racing querido, ya está prendido en mi corazón. Racing de Soca, 4 de pibes, recuerdo que era de la niñez, sueño de pibes, el pueblo aspira, con ansias locas de verte crecer. Siento en mi alma que están grabadas las pinceladas de la emoción, cuando te nombro, Racing querido, ya estás prendido en mi corazón. Entramos en fila bien formados, saludando con afecto a la afición. El viejo quiere que seamos educados, al rival y al juez suerte señor. El fútbol es deporte y es cultura, y es llevado desde abajo y con amor. Perdonen que seamos caraduras, pero cómprese un bonito por favor. Racing de Soca, 4 de pibes, recuerdo que era de la niñez, sueño de pibes, y el pueblo aspira, con ansias locas de verte crecer. Siento en el alma que están grabadas las pinceladas de la emoción, cuando te nombro, Racing querido, ya estás prendido en mi corazón. Racing de Soca, 4 de pibes, recuerdo que era de la niñez, sueño de pibes, el pueblo aspira, con ansias locas de verte crecer. Siento en el alma que están grabadas las pinceladas me sobran cuadros de pibe. Bueno, un abrazo para Carlitos, que sabemos que anda por aquí cerca, para Edilberto, y una última reflexión que me merece la letra de Lito Villegas, alguien que puso el corazón en el fútbol de Soca y que trató de llevarlo a través de esas letras. No sé si a ti te parece, Sergio, refleja un poco la época que habíamos hablado antes, la canción, y Alito lo traicionó, y hablaba de prácticamente de su niñez, cuando dice que lavar las orejas y todo eso ya pertenece, parece, a la juventud nuestra y no a la de los chicos que él les cantaba. Si las amenazas actuales son otras. Sí, se ve que puso el corazón cuando lo hizo y hablaba de su propio sentimiento. Eso me deja la letra. Lamentamos que no haber podido conseguir algún cassette en buen estado. Si alguno de los oyentes sabe o consigue esa música, si la pudiera acercar aquí a la radio, para que aquí en la Cauces FM pudiese tener esa versión tan linda del himno de nuestro Racing de Soca. Agradecemos a quien pueda hacernos esa gauchada, ese favor, que pudiésemos pasar ese case a una forma más tal cual era, ¿no? Porque estaba muy bien grabado, muy bien concebido, y yo lo escuché mejor que lo que pudimos pasar al aire ahora. Bueno, seguimos entonces con, creo que vamos cumpliendo con la gente que inició Racing. Yo recuerdo algo que yo grabé en cámaras de video, que es mi actividad, ustedes saben, y fue la inauguración o el traslado, digamos, de la canchita de Olivera, que les relató Sergio, a la cancha de actual, digamos, donde se practica el baby fútbol, que era un viejo sueño de tener la cancha propia. Se consiguió ese terreno muy adecuado, bastante céntrico, de fácil acceso, y bueno, y en ese momento también se estrenaron, se hizo una importante concentración y se estrenaron camisetas, un muy lindo juego de camisetas, recuerdo, con una sponsorización importante, donde todas las firmas comerciales, no todas, pero está, por lo menos me recuerdo la colaboración del Aserradero Mosquitos, de Oscar Plaza Construcciones, de Aserradero Pocono, que en aquellos tiempos, de Julio Rivera. Había, cada categoría tenía su Scopi, se decía otra, inmobiliaria. Entonces cada categoría tenía una sponsorización importante, cosa que no sé si está sucediendo en la actualidad. Y llamamos desde aquí a las empresas, a los comercios que se manejan en la zona, a volver a esa práctica que fue tan importante para la comunidad y para sobre todo para la comunidad juvenil. Sí, Sergio. No, dos cosas con respecto a eso, aunque yo no estoy involucrado con el baby fútbol actual. Yo sé que el pueblo siempre responde, la gente, gracias a Dios, responde, sponsorizaron, ahora incluso hasta tienen equipos largos y todo eso. En ese sentido, gracias a Dios, el pueblo responde muy bien. Incluso hay una cosa que yo no quiero olvidar con respecto al Racing. El Racing logró lo que nunca se había logrado, que fue unir la gente de Soca con la gente de Estación Floresta. Porque nosotros decimos Racing de Soca, pero en aquel tiempo quizás que habían, no le digo 50 y 50, pero quizás que habíamos un 60 y 40% en aquel momento de gente que había de Soca con gente de la Estación Floresta, donde yo siempre le digo, tenemos una, con la gente de Estación Floresta, tenemos una relación que la podemos comparar con los con los, cuando se dice los hermanos argentinos, ¿no? Hermanos, pero entre... Que bueno, nosotros somos hermanos, nos queremos mucho y todo, hasta que ponemos una pelota de fútbol en el medio. Ahí está. Ahí, entonces cada uno se hincha para su lado. Yo quiero saludar a toda la gente de la estación, porque yo tengo muchos amigos de la estación Floresta, y la verdad que, es decir, el que esté escuchando lo quiero saludar porque me conoce, lo conozco desde que yo nací, es gente que me relacionó con ellos, y los quiero saludar. Y ya les digo, en eso fue una de las cosas que se dio. Nosotros cuando salíamos, ganábamos una categoría en campeonato, no solo dábamos una vuelta en Soca, sino que íbamos a la estación Floresta a dar una vuelta también, porque uh-huh. La hinchada era tanto de allá como de acá, no había distinción, era, se llamaba Racing, incluso fue una de las cosas que creo que ayudó a la unión, que el cuadro llamara Racing. Por la camiseta verde. Una que era la camiseta verde, que un poco involucraba a la gente de la Floresta, y otro poco porque no se decía que era Soca, ¿no? Soca muy identificado con la camiseta roja, pero llevaba el nombre, Racing de Soca. Creo que fue una políticamente una buena solución, y un esfuerzo de integración en este fútbol casi local, pero que la rivalidad tradicional llevaba a que mucha gente rechazara prácticamente eso. Pero es como dice Sergio, somos muy hermanos con la gente de estación, no hay diferencias de ningún tipo que hagan que no pueda haber un equipo de baby fútbol común y donde se juegue un deporte que a veces se hace difícil de sostener en poblaciones que son chicas y que llegan a pocos habitantes. También me gustaría que en el no dejar de reconocer lo que se ha logrado deportivamente, porque hay mucha gente que de repente dice no, el baby fútbol no, pero nosotros llegamos a tener, desde que se fundó el baby fútbol hasta acá, tres jugadores que llegaron a nivel profesional. A veces nosotros no lo dejamos de lado porque vemos por televisión, pero yo no quiero dejar de recordar a Germán Laluz, que todavía está en actividad, pero nosotros lo recordamos jugando profesionalmente en el Club Deportivo Maldonado Montevideo. Incluso yo fui a verlo varias veces jugar contra Peñarol, contra Nacional, jugando muchos años en Centroamérica. Si jugó profesionalmente, no nos podemos olvidar de Fernando Bautel, que llegó incluso a jugar en la tercera de Nacional, incluso en el Estadio Centenario. Yo no recuerdo si en el mismo partido no alcanzó a jugar contra Joel Andrada, que fue otro jugador nuestro de acá del baby fútbol, que jugó en la tercera de Peñarol. Es decir, estuvieron muy cerca de llegar a lo máximo, que de repente por circunstancias que no vienen al caso, porque el fútbol no solo jugar bien lleva a otras cosas. Un poco de suerte. Quizás se me está olvidando algún otro jugador que de repente ha llegado a ese nivel, pero no quería dejar de recordarlo, porque a veces uno en la velocidad que nos lleva esto y que se nos van los años y todo, no recordamos las cosas que han pasado, pero... Sí, también se nos había quedado, dimos un paso acá acelerado y pasamos de el viejo romano, como le decíamos cariñosamente, a Kiko Ares, y por allí en el medio una figura que creo que hoy vive por Maldonado, que vino con la empresa Tracoviax y que a influjo de él se armó un tiempo bastante largo en la canchita de Olivera un club que no sé qué nombre llevaba, sé que jugaba con unas camisetas celestes, y que fue Luis Sánchez. Un recuerdo para él, fue impulsor de lo que después sería el Racing sin saberlo, ¿no? Pero él, yo no me acuerdo del tiempo, Sergio, que él estuvo, pero pienso que por 2-3 años también impulsó mucho el fútbol infantil. Yo la verdad que lo conocí ya en los últimos tiempos, pero me imagino que debe haber sido después del año 81, que fue cuando empezó a estar Tracoviax, hasta el 88, 89, en esa etapa fue que él vivió en Soca, así que sería más o menos por ese tiempo. Bueno, un recuerdo también para él desde aquí, desde este programa, y capaz que por estas cosas en algún momento escucha estas palabras. He recordado también como alguien que en algún momento impulsó el fútbol infantil. la canción de José Carvajal, que yo le he conseguido múltiples interpretaciones, nos puede acompañar un poco en este programa, y pienso que es adecuado, sobre todo la parte de que iniciamos en el comienzo, en la voz de Jorge Cafrune. La vamos a escuchar ahora, Chiquillada, de una creación de Carvajal, por quien usted guste más, Leonardo Fabio o el propio Zabalero. Rozamos cosas que nos parece que son verdades, y son verdades porque son recuerdos. Aquellos años, recordar aquellos años en que todo el sol era nuestro, y las playas y los bosques y las interminables dunas, y la imaginación y la alegría. Con cinco medias hicimos la pelota, y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador, dice el abuelo, que los días de brisa, los ángeles chiquitos, se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores del primer cielo, caña y papel color. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos. Uno nunca hace nada y a cual más rezongón. La calle es libre, sí, si queremos pasarlo, corriendo atrás del aro, llevando el andador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Pochón de a medio, patrón de la vereda, te juro no te pago aunque gane el matón. Dos dientes de leche me costaste, gordito, la soga de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecitos de astraza, lindo haberlo vivido pa' poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Chiquilla, chiquillada, chiquillada. Bueno, seguimos con este programa dedicado al fútbol infantil, acá acompañados por Sergio Pose. Vio que no le he dicho chico en toda la mañana, pero está, Chico Pose, para algunos más conocido que Sergio. las reglas del fútbol infantil, Sergio, y ahí entramos en una parte donde yo prácticamente me pongo como persona que interroga o quiere aprender, ¿cree que son las adecuadas al tiempo? La ley del offset, tan decisiva en el fútbol, tan importante para el ordenamiento del juego del fútbol actual, se contempla en el fútbol infantil, se practica, se enseña. Bueno, sobre eso, ¿son diferentes las reglas aplicadas al del fútbol de mayores? Sí, como todas las cosas del fútbol, esto es muy opinable, ¿no? Acá no lo digo yo, sino lo dijo Bela Gundo en el año 60, vino a dirigir a Peñarol y dijo que acá en el Uruguay no se podía dirigir porque habían 3 millones de directores técnicos. Así que sobre las reglas es lo mismo, todos tenemos lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Quizás de repente las categorías mayores, por lo que uno lee, por lo que se utiliza en Europa, niveles que están más adelantados que nosotros, quizás las categorías mayores, ya con 11, 12 años, tendrían que estar ya trabajando en cancha de 11, tal vez, y quizás ya aprendiendo las reglas que lo van a regir cuando los niños verdaderamente pasen a jugar en una cancha grande. Pero ya le digo, esto es muy opinable todo. Claro, se pone ahora como uno de los fenómenos del fútbol español, que ya vemos que también lo sigue un poco Francia, en las raíces, ellos no pueden entender que acá en Sudamérica el fútbol infantil se juegue con tantos jugadores, incluso para ellos 7 es excesivo, están practicando fútbol con prácticamente un arquero y dos niños, y del otro lado la misma situación. Parece que uno de los fenómenos que llevó a ese fútbol que practican los equipos españoles, fundamentalmente la selección y el Barcelona, ese fútbol de mucho toque, de mucha paciencia, está logrado en base a equipos muy pequeños en el baby fútbol, cosa que aquí todavía no se practica o no ha llegado. Yo quisiera hacer antes que me olvide, un pequeño lapso, un pequeño espacio al programa, pero recién muy gentilmente un estudiante que me emociona verlo, se acercó acá y me acercó un sobre dirigido al señor profesor Raúl Strapetti, y es una invitación para todas las actividades y el programa, y una invitación para los festejos a los que está abocado el Liceo de Soca por sus 40 años. Y bueno, quiero agradecerles de aquí, de este espacio, la atención que han tenido para conmigo. Y sí, está el espacio a disposición y compartiremos y esa hermosa fiesta que la comunidad liceal propone como anticipo de mudarse y estrenar esa casa nueva tan linda que se está construyendo por allá por el barrio de la escuela. Muchas gracias a la gente del liceo, en mi nombre y en el de Cauces FM, por la invitación que nos han hecho llegar. Tenemos mensajes, llamadas, Leo, ¿cómo continuamos esto? Estamos en una comunicación telefónica, pero está por interno. Muy bien. Y acá el amigo Adrián nos hacía una acotación también de que quizás ya lo habían nombrado ustedes, él lo decía, de que se acordaba justamente de que cuando Kiko citó en el club a una reunión para comenzar con el fútbol. Ajá. Bueno, un gusto, Adrián. Adrián, profesor de educación física, persona vinculada al deporte. Pienso que... Para que va a participar, a participar. Bueno, el programa le haya sido de su agrado y bueno, adelante, Adrián. Hola, Raúl. Hola. Hola, chico. Hola. Por supuesto, Leo. Yo solamente quería aportar... No me vas a decir otra vez que entro tarde, pero entro tarde otra vez. Sí, bueno. Más vale tarde que nunca. Ahí va, es lo que me consuela, ¿no? Recordar eso, la reunión citada por el Kiko, que fue lo que yo entendí en su momento, ¿no? En el club de Soca, en el club social, para formar lo que después terminó siendo el Racing, y en ese momento todavía no existía el nombre, ¿no? Seguramente estaría el Chico. Yo recuerdo la cita, pero no pude ir, no estuve en eso. Simplemente ese recuerdo. Bueno, un gusto, Adrián, pero la verdad, buscando que con este programa no sea solo rememorar, sino dar todo el empuje que el fútbol infantil necesita, cada vez más, la vida es más acelerada, o sea que cada vez más chiquitos, deben los niños tener espacios donde canalizar todas sus actividades, fundamentalmente la actividad deportiva. Muchas gracias, Adrián, por la colaboración. Acabo de leer una invitación que me acerca tu institución, el Liceo de Soca. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir acá con el amigo, tratando de acercar, a pesar de que el tiempo se nos va yendo y nos quedan también los mensajes de texto, y bueno, muchas gracias, Adrián, por la colaboración. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Bueno, tenemos unos mensajes de texto, vamos a cumplir con ellos. Exactamente, Raúl, tenemos unos cuantos mensajes, queremos compartir ustedes en la mañana. Dice, buen día, Avenida Zenón, impecable. Las maravillosas, ¿quién se puede olvidar de nuestro Morra? Adelante, con el programa Ana María. Bueno, muchas gracias, Ana María, como siempre. Y luego que llama Morra, Ana María nos manda otro mensaje. Muy bien. Claro, porque ese había sido antes cuando ustedes lo nombraron. Y bueno, y después resulta que el amigo llamó. Bueno. Salió en vivo. Y ahí nos comenta Ana María, qué emoción escuchar a Morra. Él me sacó la foto de comunión en Avenida Zenón. El Paraíso Club de Soca. Guardó el mejor de las fotos. Que guardo en mi baúl de los recuerdos. Un abrazo para él, de la sobrina del Bocha y Lola, Ana María Martínez. Bueno, muchas gracias, Ana María, pero es interesante, se me ocurre ahora recordar a la audiencia, Morra, era Morra, ¿usted sabe por qué le dicen Morra al Morra? No, ni idea. Y Morra es Rubén Ramos. Ah, RR. Rubén Ramos. Seguro. Pero Ramos invertido, y no sé quién por broma le empezó a decir, capaz que Morra nos dice, le empezó a cambiar el nombre en aquella costumbre, que no sé si se le puede llamar un fardo, sí, que se le empezó a durante algunos años, se cambiaban las sílabas, y bueno, Morra es Ramos, invertido y sin la S, la razón de que el morra, bueno, el señor Rubén Ramos, nuestro querido fotógrafo de muchas épocas y que nos dejó recuerdos invalorables en fotografías, que bueno, que vamos a dedicar un programa pura y exclusivamente a la fotografía de aquí de que pasó por la Avenida Zenón, y ahí él también tiene un espacio muy importante. Muy importante, así que váyase preparando, don Rubén Ramos, para aportar a ese programa de la fotografía y de la imagen de aquí de Avenida Zenón. ¿Sabe de qué me acuerdo? Una mañana, sí. Hoy está sentado usted atrás de un micrófono. Ajá. ¿Se acuerda que aquella mañana habían venido Cesarino y el Morra? Ajá. Cuando estuvo de visita acá, y tú viniste a traerme, no me acuerdo si fue un CEDEC, no me acuerdo qué fue. Sí, sí. Y te acordás que hicimos un programa improvisado que no estaba ni en horario. Fue, prendimos los micrófonos y ellos salieron, Cesarino con su acordeón, el Morra cantando y vos conduciendo. Bueno, sí, vino ahí, nos pusimos. Estaba escrito que iba a volver por acá. Sí, vio que después, como dice Juan, esta no es el agua a la cachimba, el micrófono. El micrófono es tentador. Sí. Después volvió al micrófono, ¿eh? Mire que eso fue un augurio. No bueno. Sé, ¿vio? ¿Vio dónde vengo? Y Juan dice que al que nos gusta hablar, al que le gusta hablar, acá lo hace y le habla a unos cuantos en vez de hablarle a dos o tres. ¿Seguro? Que están en la vuelta. Después esa es hablar... la definición de él de del fenómeno de la radio. Que por más que grite, escuchan unos cuantos y acá lo están escuchando en Maldonado, mire por donde lo están escuchando por varios lados. La verdad que sí, me es siento, más fácil, sin gritar. Me siento halagado de que el programa se escuche tan variado. Usted saque la cuenta que están escuchando acá en Soca, en la Costa de Oro, en Maldonado y en Estados Unidos. Bueno. Veo que es medio raro esto. Dice por sí. Acá, ¿le sigo con los mensajes? Sigue con los mensajes. Bueno, dice, qué emotivo programa. Sergio, Morra, Raúl, hoy me gustó el fútbol. Al equipo de Cauces, un saludo y la música. Y la música para el trabajo que dio pasarlo. Salió perfecta. Mire usted, que usted decía que el audio ahí estaba medio. Me queda siempre la pregunta, ¿por qué se va la gente de ese pueblo? Un abrazo. Bueno. La gente no se va, o sea, no crecemos, pero parece que este pueblo desde que se inició anda en las 2000 personas y no baja ni sube, y bueno, eso nos hace una gran familia. Sabemos también que ese número, si se agrandara, no sé si no nos quitaría un poco el espíritu de familia grande, y ya pasáramos a como otras ciudades que he conocido, tipo Pando, Pan de Azúcar, que empieza así, ya el pueblo no es el pueblo. El pueblo es cuando nos conocemos todos, cuando sabemos de pe a pa la vida de uno a otro, aunque no sé si eso está bien del punto de vista humano, nos hace así, tal cual. Muchas gracias al oyente, a la colaboradora o el oyente que nos mandó eso tan lindo de aquí, del pueblo de los mosquitos. ¿Tenemos más? Usted sabe que estaba sonando el teléfono, ¿vio? Yo atendí por interno y era nuevamente el amigo Morra. Ajá, que nos contaba quién le había puesto el sobrenombre. Bueno, a ver. Dice que había sido el padre de nuestro querido Osvaldo. Ajá. El don Julio Conde. Don Julio Conde. Y dice que él era medio bandido, eso es lo que me dijo él. Yo ahora ya, medio no, debía ser del todo. ¿En medio? Medio sí lo miraba con un ojo sol. Entonces dice que siempre cuando él venía, claro, lógicamente, porque ahora vio cómo son las cosas. Ahora ubico la casa donde nosotros tenemos el depósito de los equipos. Sí, sí. ¿Era la casa de Morra? Sí, era la casa de su mamá. De su mamá. Bueno, entonces dice que él vive acá arriba, la otra casa enfrente. Acá, una casa para arriba, de acá donde está la radio. Y me dice, fue un vecino tuyo. Dice, ahí viene el bandido, el loco Morra. Y ahí le fue quedando y después le sacaron el... Y le quedó siempre el apellido al revés. Sí, así yo creo que ya se lo reconoce más por el Morra que por su... nombre y apellido real. Sí, sí, imposible. Decir Rubén Ramos y decir el Morra, me parece que el Morra llega mucho más lejos y más claro, y no hay ningún tipo de problema en reconocerlo. Un abrazo grande, Morra, y muchas gracias por seguir colaborando. Se ve que el programa no te ha aburrido y le ha gustado y le sigues escuchando. ¿Algún otro llamado o mensaje? No, voy con mensajes. Ahí está, hay que sacar uno, si no se hace un entrevero. Dice, qué lindo programa, Raúl. Conozco gran parte del Uruguay gracias al fútbol infantil, acompañando a la generación 95 de la zona oeste de Maldonado. En el auto llevaba hasta 8 gurises, porque no teníamos locomoción. Un abrazo, Raquel. Bueno. Muchas gracias, Raquel, una oyente que nos acompaña semana a semana en este programa, quien ha andado alrededor del fútbol infantil, sabe que las palabras de Sergio fueron tal cual. Es mucho más una unión deportiva para tratarse de de una unión familiar, de cariño, de fidelidad. Yo recuerdo, y sería interesante salirnos un poco, dejar la pelota, y que Sergio nos contara las grandes celebraciones que el fútbol infantil logró acá en este pueblo de la Avenida Zenón, sin tener que ver con la pelota, ¿no? Ni hablar que los 50 años de casado de tus papás, sí. Donde se llenó un gimnasio y donde participamos todos, fue organizado por Racing, y qué lindo que fue aquello. ¿Te acuerdas de algún otro festejo bueno, importante? Eso me toca directamente por lo que fue, ¿no? Que fue una cosa que se empezó a organizar y parecía que no se terminaba nunca, y a cada rato llegaba más gente y más gente y más gente. Recuerdo que al final terminamos llevando sillas de todos lados. No había donde sentarse, empezó a ir, lo íbamos a hacer entre poquito, y bueno, eso lo hizo gracias al fútbol. Bueno. Pero ya desde lo que hablaba la señora, es decir, que cosa que no hicimos referencia, en el tiempo que nosotros estábamos, quiero nombrar a todos, involucrar a todos, ¿no? En aquel tiempo cuando se inició el Racing, no era capaz que la facilidad de ahora, que más o menos todo el mundo tiene su locomoción, sea su moto, muchos han llegado al auto. Es decir, van, llevan los niños, juegan el partido y se los traen. En aquel tiempo prácticamente nadie tenía locomoción. Y teníamos y llevábamos un camión que nos empezó llevando el finado Yuyé, fue el primero que nos llevó a los partidos, aquel persona que vivía casado con la señora de Brito, que vivían ahí en el peaje. El gordo. El primero que contratamos para llevarnos, con la santa paciencia, llevaba el camión a full. Completo, porque había que ir paradito para tener lugar. Iba toda la familia, porque iba del niño que jugaba, iban los padres, los abuelos, los tíos. Entonces era impresionante, era una fiesta. Y muchos se deben acordar de cuando hicimos el viaje a 33. Bueno. Eso fue monumental. Yo no recuerdo bien si fue en el año 91, 92, el viaje en 33 que se organizó. Que primero se hizo contratando dos ómnibus. Se contrataron dos ómnibus para llevar, íbamos a jugar contra el Club Yerbalense, que era el club donde había jugado de niño Darío Silva. Entonces se contrató dos ómnibus. Después me acuerdo que Pereira aparece al ratito ahí en el BPS donde trabajábamos con Gonzalo. Y dice, vos sabés una cosa, dice que conseguís como 30 personas más, vos tenés contratado otro ómnibus. Bueno, llamamos a Montevideo a la empresa, contratamos otro ómnibus. Pero no habrá demorado media hora más que aparece Pereira y dice, vos sabés que tengo 30 personas más, contratamos otro ómnibus. Van en cuatro ya. Terminamos en siete ómnibus. Siete ómnibus. En el séptimo ómnibus, la persona al cual le contratamos la locomoción, nos dijo, bueno muchachos, no contraten más porque no tengo más de dónde sacar. Incluso el que fue lo debe tener clarito, iba un ómnibus, que era un ómnibus chiquito, que llevó casi toda la gente mayor, pero no daba más de 60. Entonces todos los demás iban al trote y todos esperando a ese ómnibus. Pero fue monumental, yo creo que ese día en el pueblo no quedó nadie. Fue impresionante la cantidad de gente que llevamos. Algunos para cerrar la puerta. Fue impresionante. Pero yendo nuevamente a los viajes, era una cruzada que se hacía. Bueno, en aquel tiempo se jugaba con cuadros de Tala, de San Ramón, de Fray Marco. Entonces íbamos a pasar el día. Todo sin locomoción, se vivía en familia. Me acuerdo que el que llevaba la comida la ponía arriba en la mesa y todo el mundo iba y comía de allí. No se hacía, fue una verdadera familia. Fue algo que yo no sé si se podrá volver a repetir, ojalá se vuelva a repetir, porque era impresionante lo que se logró con... Sí, también me recuerda al Racing en actitudes solidarias, que en este momento no me vienen al caso, pero no me vienen puntualmente, sí, pero una, sé que una, también muchísimas una veces... Una puntual que lamentablemente después terminó mal, que fue una niña que era nieta de Mar López. Ajá. Me acuerdo que hicimos una cruzada para lograrle, no me acuerdo si fue que había que operarla, fue que falleció enseguida la niña, pero nació con dificultades. Eso me acuerdo que fue exclusivamente hecho para eso, se organizó un campeonato de apuro. Sí, también mostrando que esa gran familia, como todas las familias, tiene que afrontar hechos reideros, hechos de felicidad, hechos de tristeza y hechos de mucha tristeza, ¿eh? Y bueno, pero el Racing respondía, la familia de Racing respondía, recuerdo, en actitudes solidarias de ese tipo y quizá en otras de menor dramatismo, pero yo me recuerdo que Racing salía a solicitar a la gente, organizaba rifas y todo ese tipo de cosas, buscando la solidaridad y la unión de los que por aquí, por la avenida Zenón, nos reunimos a diario. Voy bueno, mirando 12 y 18. Yo vamos cada vez mejor. ¿Qué le iba a decir? Hubo una llamada telefónica, la señora... le deja el más sincero saludo a los integrantes del Racing. Ella fue mamá de dos chicos, generación 77 y generación 80. Los chicos eran Cristian y Martín Albornoz. Sí, llamó la señora. Los recuerdo, sí. ¿Los recuerdan? Sí, los recuerdo, de la Floresta. El más sincero deseo y bueno y el beneplácito de haber participado en el Racing Club de Soca. Bueno, una muestra de la unión de la roja y la verde, ¿no? Y a veces se da a veces uno tiene la satisfacción de que uno anda caminando por ahí por un lado otro y se encuentra con hombres que incluso traen niños de la mano y viene y le da un abrazo, tío, ¿cómo andás? Que esto, que el otro, y uno lo saluda pero a veces hasta se les pierden las caras y bueno, son estos casos, chiquilines que empezaron, nosotros empezamos con la categoría mayor, en aquel tiempo fue la categoría 76. Así que ya son hombres hechos y derechos, los cuales algunos tienen incluso gurises jugando ahora en el Soca. Y el reconocimiento, eso es impagable. Muy bien. Bueno, nos vamos cerrando por ahí. Bueno, a ver, tenemos una llamada, hola. No se anima a salir al aire. Bueno, entonces muchas gracias igual por acercarse. Él o la oyente que se comunicó con nosotros la señora Gladys, la señora del Cono. Vio que participaba también y dice que qué lindo recordar y bueno y todos esos recuerdos, ¿no? Muy emocionada justamente por el programa y bueno, siguen llegando mensajes y usted tire porque yo tengo que atender el teléfono. No, yo le diría que esto está tan lindo, si Sergio tiene espacio, si Sergio tiene lugar, por primera vez me gustaría continuarlo mañana, ¿eh? ¿Le parece a usted que el tema da para seguir continuarlo mañana? Sí. Leeríamos los mensajes que ya hemos recibido. Sí, y no. Hola, ¿tenemos otra llamada? Hola, Raúl, Alicia, ¿cómo andás? Ah, ¿cómo estás, Alicia? Muy bien, era para aportar una anécdota que le preguntes a Sergio. Cuando hacíamos el campeonato de grandes nocturno, que hacíamos torta frita al fuego, cuando vino el juez de bando. Ajá, a ver. Decirle que te haga el juicio. ¿Y por qué no lo cuentas tú? El señor, contratamos un juez para el campeonato y el hombre, el señor, muy amable, venía y comía torta y todo va, 14, 15 equipos era. Y decía, qué gente tan buena esta acá, qué bien, todo. Bueno, muy contento y nosotros, sabiendo cómo era el tema, decíamos, esto va a ser una semana, 10 días, hasta que el campeonato se ponga lindo. Bueno, el señor siguió contento, venía, comía torta, hasta que empezaron a contar los puntos. En resumen, el señor en una semana recibió como 3 palizas. Y el señor no vino más. Se tuvo que ir a Pando, el pobre canario, a buscarlo, a pagarle, porque ni siquiera vino a cobrar. Y siempre nos reíamos, porque él, ¡ay, qué gente buena! Decía, ¡qué gente buena! Y sí, mientras le daban de comer. Claro, le dábamos las tortas, no, todo iba bien. Empezar no pasaba nada. No pasaba nada, ¿viste? Hasta que seguro, hasta que empezó a pasar, cuando empezó a... bueno, era eso solo. La verdad que nos divertimos, pobre señor, le pegaron, la verdad. Que ni cobrar quiso. Lo llamó y decía, no, tráigame la plata si quieren, dice, pero yo no vuelvo. No va más azúcar. Ah, sí. Así que son esas cosas que han pasado y habrán historia para contar. Bueno. Pero es un pedacito de algo. ¿Estamos, Raúl? Bueno, un gusto, Alicia. No. Muchas gracias por prestarnos el esposo que tantas anécdotas y tanto le ha aportado aquí al programa. Nos estamos ¿Qué tiene? Dos mensajes, se los leo rapidito. Bueno, léalos. Dice, un gran abrazo al compañero y amigo Sergio. Es un 916 de un 094, no lo firma. Dice, un saludo a Sergio. Qué hermosa reseña del glorioso Racing. Mi nieto jugó y nos cuenta Ana María. Dice Alberto Álvarez. Jugó, pero no nos dicen qué año. No, más o menos no. Bueno, muchas gracias a la gente que lo recuerda. Decir, ya le digo, yo soy un integrante. No sé ni siquiera si sería yo el indicado en estar acá. Hay gente que tendría más conocimiento. No sé si más conocimiento, pero decir. Que tendría que haber estado en lugar mío. Yo por hacerle un favor a Raúl y uno como se va poniendo viejo, lo que le van quedando son los recuerdos. Pero no sé si soy yo el indicado. Yo agradezco a toda la gente. Es decir, ustedes saben que esto no es lo mío, así que... Pero no, yo diría de Leo de continuar este programa e invitar, además de Sergio, a alguien del baby fútbol actual. El equipo actual o alguien vinculado a la actividad ahora en estos días, que pienso que de pronto alguno mañana en la mañana puede hacer una vuelta por aquí por la radio, o como bien dijo Sergio, alguna de las damas que hacen invalorable, hacen esa actividad sea posible gracias al gran esfuerzo, a la organización, al cuidado que tienen hacia los niños. Alguna de las mamás de repente también puede ser partícipe del programa de mañana. Le adelantamos a la audiencia entonces que en la avenida Zenón de mañana, por el interesante o cantidad de material que hemos tenido, pensamos un poco continuarlo con este tema, porque sin duda nos quedó chico, pese a que muy gentilmente aquí la radio nos tiene excedidos en 24 minutos su espacio. Muchísimas gracias a Cauces FM y nos vamos yendo con esa música que identifica tanto a los niños, a los jóvenes, esta vez en una versión de Leonardo Fabio, Chiquillada. Nos vamos con Chiquillada, que la hemos escuchado hoy por tres veces. Muchas gracias, Sergio, por la participación. No, por favor, estoy a las órdenes, incluso si quieren que venga mañana, no tengo ningún problema. Sí, contamos con usted. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito.